El sermón de esta mañana lo he titulado La bendición al final del camino. Y con esto estamos llegando, es al final del camino porque estamos llegando al final de la serie de los Salmos de Ascenso. Los salmos que cantaban los peregrinos cuando iban en camino a Jerusalén para festejar todas las fiestas que Dios había prescrito a su pueblo. Y también con esto recordaban el camino que habían recorrido sus ancestros cuando salieron de Egipto y llegaron a la tierra prometida. Ellos bendicen al Señor y el Señor va a bendecir a su pueblo. Le van a pedir que el Señor que bendiga a su pueblo. Nosotros estamos también en un camino, no a Jerusalén, sino a la nueva Jerusalén, para poder llegar con todos los santos y ser parte de esta celebración al final de los tiempos, llena de alegría con nuestro Padre Celestial. Entonces vamos a celebrar el último día de nuestro camino, este día que estamos celebrando también el día de Pentecostés. Vamos a orar. Padre bendito, Creador del cielo y de la tierra, levantamos, Señor, nuestras manos a ti para alabarte por tu palabra que es infalible y que es eficaz. Espíritu, que eres nuestro alentador, consolador y guía, pedimos tu presencia para recibir el mensaje de vida eterna que tienes preparado para nosotros. Jesús victorioso, Señor, celebramos tu triunfo sobre la muerte y nos rendimos voluntariamente a ti. Lo pedimos en tu nombre. Amén. Este salmo es un salmo muy cortito, tiene 3 versículos. Cada versículo utiliza 2 cosas en común, la palabra bendecir y un lugar. Vamos entonces a comenzar con el primer versículo, que es un llamado que el salmista hace para que el pueblo de Dios alabe y, perdón, bendiga a Dios. Es un llamado que dice: bendigan al Señor todos ustedes, sus siervos, que de noche permanecen en la casa del Señor. Los que sirven y el Señor. Vemos las dos realidades separadas completamente. Él es el Creador, nosotros servimos. El Señor nos ha acompañado y ha acompañado a su pueblo durante todo el tiempo que han peregrinado, ya sean los 40 años desde que salieron de Egipto o aquellos que salieron de sus casas para ir a celebrar a Jerusalén. El Señor los ha protegido, el Señor ha provisto para cualquier necesidad que hayan ellos enfrentado. Y ellos reconocen que esta es la razón por la cual ellos han logrado alcanzar la meta, llegar a este lugar. Y cuando hablamos de peregrinar, debemos entenderlo en las 3 dimensiones en las que el Salmo puede aplicarse. En primer lugar, fue escrito para aquellas personas que iban caminando desde sus casas hasta Jerusalén. En segundo lugar, era un recordatorio de lo que el pueblo de Dios había hecho hace siglos previos cuando caminaron por 40 años a través del desierto. Un hecho histórico. Y por último, a nosotros que caminamos por este mundo, que peregrinamos, que pasamos por este mundo confiando en el Señor. Porque de la misma manera que Él proveyó y protegió a su pueblo, lo sigue haciendo con nosotros, que somos su pueblo ahora. El Señor es fiel y el Señor bendice con su presencia a sus siervos, con su protección, con su sustento. Y los siervos, dice el primer versículo, bendicen a Dios en su casa, la casa del Señor, la casa donde el Señor está, y que también tiene varias dimensiones. Primero, se refería al templo que Salomón había construido para que allí se celebrara los servicios a nuestro Dios. En segundo lugar, la casa del Señor también es Jerusalén, la tierra prometida donde Él llamó a su pueblo. Y en tercer lugar, para nosotros, la casa del Señor apunta a esta nueva realidad, a esta realidad a la cual nos está invitando para que estemos con Él en el fin del mundo, en el cielo, en el paraíso, donde Él va a ser rey del universo y Él va a gobernar con justicia para todos su pueblo. Estar en la casa del Señor es equivalente a estar en la misma presencia del Señor. Pero no se refiere específicamente a un lugar, a un templo, a una iglesia. En la actualidad sabemos esto por experiencia. No nos podemos reunir por el virus que existe, por la enfermedad que existe, pero aún así hay comunidad entre los santos, hay comunión entre los santos. Muchos pastores a lo largo de la historia han dicho y seguimos diciendo que la iglesia, y de hecho no solo pastores, también los cristianos, sabemos que la iglesia no es el edificio, sino la iglesia somos las personas, que somos el pueblo de Dios, los que hemos sido llamados por Dios. Porque Dios es omnipresente, también es omnipotente, pero es omnipresente, está en todos los lugares. El rey David lo sabe y unos capítulos más adelante, en el Salmo 139, escribe: si subiere a los cielos, hablándole a Dios, dice, allí estás tú. Si en el Seol, en la parte más profunda, hiciera mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y si habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Dios está en todo lugar. Podemos estar en la presencia de Dios. Estamos en la presencia de Dios en el lugar en donde estemos. Es bueno reunirse cuando las circunstancias así lo permiten. Pero no debemos limitar esta idea de que estamos en la presencia de Dios únicamente cuando estamos en el templo. Los que somos sus siervos, los que somos siervos de Dios, debemos bendecirlo en cualquier lugar en donde estemos. No nada más en el templo, no debe ser una actividad del domingo que llego, canto los himnos, los cantos, levanto mis manos, doy mi ofrenda y el resto de la semana me olvido de Dios. Todos los días debo estar consciente de que mis acciones bendicen el nombre de Dios. Pero el verso habla de aquellos que pasan la noche en la casa del Señor. Y es una expresión extraña porque no encontramos mucho acerca de ello en la Biblia. Dios no dijo que un grupo de personas estuvieran allí las 24 horas, o bueno, por tiempos. Cuando hablamos de noche, hablamos normalmente de un tiempo en que nosotros descansamos, que vamos a dormir. Pero el diccionario bíblico dice que la Biblia con frecuencia se refiere a la noche como un símbolo de maldad. Aquellos que están refugiados en la presencia del Señor en épocas, en momentos de maldad. Isaías 30:29 sugiere que había algunas vigilias nocturnas en el templo de Jerusalén para celebrar las victorias de Dios o para pedir que Dios librara a su pueblo de situaciones peligrosas que podían costarle la vida. El camino que recorren los peregrinos de entonces y nosotros es peligroso, fue y es peligroso. Por eso el Salmo 121 afirma que durante la noche Dios está enfermo. Está despierto, disculpen este gran error. Dios no duerme durante la noche. Dios guardó a su pueblo y sigue guardándonos por el camino del mal por siempre. Por eso los peregrinos celebraban la protección de Dios y lo bendecían, y nosotros somos llamados a celebrar y a bendecir a Dios por su protección, porque Él no duerme. Aun cuando nosotros estamos dormidos, podemos dormir en paz, descansar en paz, porque estamos en las manos de Dios. Podemos poner nuestra vida en sus manos, confiar que como Él nos libró entonces, también nos va a librar ahora. Y esta es una gran razón por la cual podemos bendecir su nombre. Pero ¿qué es bendecir? Es una de estas palabras que usamos con frecuencia en la iglesia, pero que quizás pocas veces nos detenemos a ver qué implica bendecir a Dios. La palabra bendecir se encuentra alrededor de 500 veces en toda la Biblia. Y aún así a veces nos cuesta trabajo. Para comenzar, bendecir, según la Biblia, es lo opuesto a maldecir. Pero se pone un poco más complicado cuando vemos la dirección en la que la bendición está dirigida, quién la recibe y quién la emite. El Salmo 134 que estamos estudiando el día de hoy habla de nosotros bendecir a Dios, pero también habla de Dios bendiciendo a los seres humanos. Va en dos direcciones opuestas. La Biblia nos dice que los hombres, los seres humanos, podemos bendecirnos uno a uno, que de hecho nos pide, por ejemplo, Pablo, que bendigamos a nuestros enemigos, que es algo muy difícil. Algunas veces también podemos, algunos objetos pueden ser bendecidos. Por ejemplo, dice que Jesús tomó el pan, lo bendijo y lo repartió, también los peces. Pero vamos a enfocarnos en el Salmo 134 que estamos viendo el día de hoy. Y vamos a ver que la forma en que Dios nos bendice es diferente también a la forma en que nosotros podemos bendecir a Dios. Es fácil imaginarnos bendecir a alguien igual a igual. Pero cuando hablamos de Dios, Él es el Creador, nosotros somos los siervos. Él tiene todo el poder, nosotros estamos limitados. Él tiene toda la autoridad, nosotros dependemos de Él. La semana pasada mencionamos que la esencia de la bendición es desearle bien a otra persona, es decir bien a otra persona, decirle bien, bendecir. Pero los cristianos sabemos que la bendición no depende de mis palabras, de mis deseos, sino que en última instancia depende de Dios. Lo demostramos porque normalmente decimos Dios te bendiga o yo te bendigo en el nombre de Dios, en el nombre del Señor. Raras son las personas que se atribuyen a ellos mismos este poder de yo te bendigo, porque debemos reconocer que Él es el Señor, Él es el Creador y nosotros somos sus siervos, como comienza diciendo el Salmo 134. Cuando Dios bendice, el resultado es evidente. Hay vida, hay fruto y hay prosperidad. Pero ¿qué pasa cuando una persona bendice a Dios? ¿Podemos nosotros acaso hacer la vida de Dios más rica, más placentera, más fructífera o más próspera? Obviamente no. Dios es pleno en todos los aspectos. Dice el versículo 2, eleven sus manos hacia el santuario y bendigan al Señor. La segunda vez que se usa la palabra. Esto nos da cierta idea de que la bendición también tiene un aspecto físico, una actitud física, levantar las manos hacia el santuario, hacia la casa de Dios. Y en la Biblia encontramos que esto era relativamente común, era frecuente. Dice el Levítico que Aarón levantó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo en el 9:22, la primera parte. Lucas describe que el Señor Jesús hizo lo mismo cuando va con sus discípulos y se los llevó Jesús hasta Betania. Allí Jesús alzó las manos y los bendijo. Entonces no nos debe sorprender levantar las manos y bendecir en el nombre del Señor, o que lo haga el pastor, o que lo haga alguna persona, cualquier otra persona que esté en las manos de Dios. Pero no podemos limitarlo a una mera acción física. Debemos también estar convencidos en nuestra cabeza, tener esta convicción y nuestro corazón, nuestros sentimientos también están involucrados. Lucas nos habla de dos personas que bendijeron a Dios. Zacarías, que fue el padre de Juan, primo de Jesús, y Simeón, un hombre devoto que vio a Jesús de bebecito cuando lo llevaron al templo para ser presentado. Tienen varias cosas en común, pero me voy a enfocar en dos. La primera es que los dos están llenos del Espíritu Santo. Y debemos entender que cuando la Biblia dice que ellos fueron llenos del Espíritu Santo, está hablando antes del Pentecostés, que por cierto celebramos hoy. Antes de que el Espíritu descendiera con poder a todo el pueblo de Dios. El Espíritu Santo siempre ha estado en la tierra. Pero antes de que fuera enviado, después de que Jesús murió, la forma en que operaba era distinta. Es tan distinta que de hecho Pablo afirma que todos los que hemos sido lavados en la sangre de Jesús estamos sellados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y nos marca y dice, esta persona es mía. También podemos ver que los dos, tanto Simeón como Zacarías, acompañan la bendición, las palabras que dicen bendito sea Dios, con un agradecimiento y con una admiración profunda. Agradecen a Dios que pueden ver a Jesús, al Salvador, aún reconociéndolo cuando es un bebé de unos cuantos días. Y los dos están maravillados por cómo Dios ha llevado esto a cabo. A través de las palabras de los profetas que se están cumpliendo, que se habían cumplido. A través de personas que han intervenido para que Jesús históricamente pudiera estar en ese, para que los papás de Jesús estuvieran en ese momento, ahí, ahora. Ahí, en ese momento, no ahora, perdón. El Espíritu Santo también está en nosotros, que hemos sido redimidos, y Dios nos da esta capacidad de bendecir su nombre. Pero como el Espíritu Santo les dio esta visión, esta capacidad de reconocer en un bebé al Salvador, también nosotros debemos pedirle a Dios que nos dé visión para ver sus maravillas naturales y sobrenaturales. A veces me preocupa, y lo he externado varias veces, que nos hemos olvidado de ver la naturaleza, de ver la creación de Dios. Estamos más maravillados con las nuevas televisiones, con los autos eléctricos, con los celulares, y nos olvidamos de lo que Dios ha hecho. Y es más, todas estas cosas electrónicas, Dios da la capacidad a las personas para que las desarrollen. Y a veces nos hemos acostumbrado tanto a ver un árbol, a verlos, escuchar los pajaritos, que ya no nos sorprende. Pero Dios nos sigue sorprendiendo. Esta semana, unos científicos, bueno, la semana pasada creyeron que habían descubierto un universo paralelo al de nosotros. Después empezaron a estudiar y vieron que no era un universo paralelo, sino descubrieron y lograron trazar, es decir, de dónde provenían unas partículas muy, muy pequeñas, muy extrañas y muy inestables, dicen ellos. Se llaman neutrinos. Las encontraron en el fondo de las capas de hielo de la Antártida. Varios cientos de grados bajo cero. Pero lo más asombroso es que cuando rastrean el origen de estas partículas, lo encuentran en una galaxia que se encuentra lejísimos, no les voy a dar todos los datos, pero se encuentra, dicen ellos, según sus cálculos, a 3.700 millones de años luz. Cuando yo escuché esta noticia, dije, ¡guau! ¿Cómo Dios puede hacer esto? ¿Cómo puede haber planeado desde la eternidad, haber diseñado, permitido y hecho que estas partículas viajaran tanta distancia, partículas tan, tan pequeñitas como esas, y llegaran a la Tierra y se alojaran en esta parte de nuestra Tierra? También debemos nosotros entonces maravillarnos, pedirle a Dios que nos dé esta capacidad de asombro que a veces hemos perdido. La vida es... Bah. También debemos asombrarnos cuando vemos vidas transformadas. Vidas que renegaron de Dios, que se rinden a Él. Vidas, quizás la propia, que en algún tiempo estuvimos perdidos y que Dios tuvo misericordia y nos ha traído acá para que los sirvamos. Porque podemos unir nuestra voz a la de Zacarías, este hombre que mencioné hace rato, que dijo, bendito, escuchemos la bendición, bendito sea el Señor. Palabras. Dios de Israel, y entonces da la razón, porque ha venido a redimir a su pueblo, nos envió un poderoso Salvador, y está hablando de un bebecito de días, en la casa de David su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas. Él logra ver esta trayectoria del Salvador, para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y acordarse que de su santo pacto, perdón, esto está en Lucas 1, 68 al 72. Y como peregrinos nosotros debemos estar atentos para ver la mano de Dios moviéndose poderosamente entre nosotros, en medio de un mundo caótico, un mundo lleno de violencia, un mundo lleno de enfermedad, que sabemos que son las realidades que estamos viviendo, un mundo lleno de pecado. Veamos con ánimo cómo Dios se mueve, cómo Dios actúa en medio de nosotros y alrededor de nosotros. Hubo un escritor y un pastor, nació a principios de los 1800, murió a principios de 1900, se llamaba George MacDonald. Para los que les gusta C.S. Lewis, él siempre dijo, él fue mi pastor, aunque nada más lo leyó. Y escribió una pequeña oración en la que él muestra su asombro a las cosas que normalmente vemos en la naturaleza. Dice, me encuentro sentado bajo un toldo de belleza. A través de ella vuelan muchas palomas de alas doradas. Los ojos de la fantasía voltean a ver bien. Cientos de poderes esperan ministrarme. El arte, el conocimiento traen miles de tesoros. La voluntad, la ciencia y la razón sobresalen de todos los demás. Pero yo, en medio, solo, alegre y amado. Esta capacidad de descubrir en la naturaleza lo que Dios ha hecho, de descubrir en la ciencia y en el arte cómo Dios se manifiesta y cómo nosotros estamos en medio de todo esto en este mundo. Así que le pedimos a Dios que nos permita conocerlo mejor, que podamos ver, asombrarnos de sus maravillas y contarlas y cantarlas y levantar nuestras manos y decir, gloria a Dios, alabado sea nuestro Dios. Y con eso pasamos al deseo del salmista de que el pueblo de Dios sea bendecido, que es lo que dice el tercer versículo, que dice, que desde Sión los bendiga el Señor, los bendiga a aquellos que han bendecido el nombre de Dios, creador del cielo y de la tierra, un título que he usado con frecuencia el salmista para mostrar el poder de nuestro Dios. Y cuando hablamos del Dios creador, debemos entender que la naturaleza de Dios es la de bendecir. El carácter de Dios es el de bendecir. Cuando crea a los animales, los bendice. Cuando crea a Adán y a Eva, los bendice. Cuando llega el día de descanso, lo bendice. Dios desea bendecir a su pueblo, a su creación, a sus hijos y a sus hijas. Los salmos de ascenso, estos 15 salmos que hemos estudiado los últimos 15 domingos, han sido un recordatorio de la libertad que alcanzó el pueblo de Dios. Una libertad que se logró con el brazo fuerte de Dios, con milagro tras milagro. Pero su salida de esta esclavitud, de una realidad difícil, los llevó a otra realidad difícil, el desierto. Un lugar de peligro, un lugar de carencia, un lugar de prueba. Dios los llevó allí y Dios los bendijo y proveyó para cada necesidad que tuvieran. Venció a sus enemigos, les dio de comer, les dio agua. Dice la Biblia que su ropa y su calzado no se deterioraron en 40 años. Les dio una columna de fuego para guiarlos en las noches. Y una columna de nubes para guiarlos para que caminaran y llevarlos por el camino seguro, el camino que Dios había determinado para ellos. Dios hablaba con ellos a través de Moisés. Y es importante, es muy importante que entendamos qué es la bendición de Dios. Porque nuestra experiencia humana muchas veces se imagina esta bendición de Dios en abundancia, me imagino tirado en un sofá muy cómodo, con rica comida, con salud, con ningún tipo de carencia. Pero Dios los sacó de Egipto y los llevó al desierto, un lugar difícil también. La bendición de Dios, grabémonos esto, la bendición de Dios a veces viene de maneras inesperadamente duras. No podemos negarlo porque la Biblia lo enseña una y otra vez. Egipto marcaba el final de la esclavitud, pero fue el principio del desierto, que fue la bendición que Dios quería para su pueblo, para que lo conocieran mejor. Para nosotros es fácil decir, ay, qué gente tan desagradecida, qué gente que se quejaba de todo, abandonaba a Dios. Pero era una situación difícil para ellos, el camino era duro. Fue una buena dádiva, fue un don perfecto que venía de lo alto, como lo describe Santiago. Pero el pueblo de Dios en ese entonces no podía asimilarlo porque no podía ver ni contemplar el plan completo de Dios. Nosotros tenemos esa ventaja, tenemos la Biblia. Y se quejan con Dios y se quejan con Moisés de una manera que es dolorosa. El pueblo se junta con Moisés y prefiere ser esclavos a estar en el desierto. Escuchen sus palabras. Prefieren morir esclavos que morir en el desierto. Las dos cosas son la muerte para ellos. Pero ellos prefieren la muerte que tenían antes, en las circunstancias anteriores. Ellos dicen a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá, para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Le preguntan a Moisés. Ya en Egipto te habíamos dicho, déjanos en paz, no nos molestes, preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. No olvidemos que Dios es el creador del cielo y de la tierra, como dice al final de este capítulo. Él es dueño, Él es Señor, Él es todopoderoso, es sabio. Él sabe cuál es el proyecto completo. Nuestros planes, ¿cuánto pueden durar? ¿20? ¿30, 40, 50 años? Los planes de Dios son eternos, infinitamente superiores a cualquier cosa que tú o yo podamos imaginarnos. El pastor Kyle Eidelman lo compara con un rompecabezas. Y dice, si nosotros solamente vemos una o dos o muchas piezas separadas, no logramos entender el rompecabezas. Necesitamos tener la foto del rompecabezas. Por eso todos los rompecabezas vienen con la foto enfrente, para que podamos verlo. Y, esta encaja en la orilla. Este es el puente. Este es de este color. Va aquí, va allá. Podemos ir armando el rompecabezas cuando tenemos una visión completa. Y Dios nos ha dado la Biblia. Gracias a Dios, y honestamente, gracias a Dios que nos ha permitido vivir mucho, mucho más cómodo que muchos de sus seguidores. Mucho más cómodo que sus discípulos, que no tenían casa y que murieron como mártires. Mucho más fácil que la iglesia primitiva, que fue perseguida por Nerón y por el Imperio Romano, y murieron como mártires. Mucho más fácil que millones y millones de personas que a lo largo de la historia han entregado su vida por confesar que Dios es el Salvador, que han sufrido injusticias, hambres, torturas, persecuciones, cosas indescriptibles, porque su fe está en Dios. Y déjenme decirles, lo he pensado, no estoy obsesionado con el dolor, no estoy obsesionado con el martirio, pero conozco muchos cristianos que actúan como el pueblo de Dios cuando salió de Egipto, que por no haber escuchado el plan que Dios tiene para su pueblo, por no haber escuchado las enseñanzas que están claramente explícitas en la Biblia, han abandonado a Dios cuando llega el dolor. Y empiezan a decir, Dios es malo, Dios no me quiere, Dios es injusto, Dios no tiene poder para librarnos de estas cosas. Preferimos la esclavitud de Egipto. Pero la Biblia nos enseña el cuadro completo. La Biblia nos enseña que nuestros sufrimientos tienen un lugar en el plan precioso y perfecto de Dios. Cuando leemos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que toda está llena de héroes. ¿Y por qué son héroes? ¿Por estar tirados en un sofá? No, son héroes porque enfrentaron dificultades, enfrentaron momentos difíciles que les pudieron haber costado la vida. Y de hecho, algunos les costaron la vida. Comenzando desde Abel, Noé, Job, los jueces, los profetas, los apóstoles, Pablo, Jesús mismo, murieron, entregaron su vida o sufrieron por tener su fe en Dios. Y ellos no dijeron, no, Dios es injusto. Mucha gente sigue sufriendo diariamente por causa de Cristo. Y Dios los bendijo entonces, y Dios bendice ahora con convicción y con voluntad que son necesarias para seguir enfrentando cualquier dificultad y seguir adelante y decir, Dios es fiel, Dios lo promete, y aunque esté pasando dificultades, yo sé que Él está actuando este plan mucho, mucho mayor que lo que me puedo imaginar, porque sus caminos son superiores a mis caminos. Y fíjenla, y notemos la diferencia de nuestra actitud hacia el sufrimiento, hacia aquella de los apóstoles. Dice que, describe Lucas, que los apóstoles, después de haber sido azotados y amenazados para que no hablaran de Jesús, dice que ellos, los discípulos, salieron del consejo llenos de gozo, después de que los azotaron injustamente. Y la razón es por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre, por causa de Dios. Y nosotros cualquier cosita, ah, Dios ya no me quiere, ah, Dios ya me abandonó. Estaban contentos porque ellos entendían el gran plan, tenían la meta, su vista fija en la meta. Y con esto llegamos a la conclusión. Y tenemos que reconocer que la mayor bendición que Dios nos puede ofrecer es la salvación y la vida eterna. La salvación a través de Jesús. La bendición de que por su sangre nuestros pecados han sido perdonados. La gran bendición de ser limpiados y justificados delante de Dios. La gran, enorme bendición de la promesa de la resurrección y la vida eterna en presencia de nuestro Dios. La bendición de que somos receptores de cada promesa, de todas las promesas que están escritas en la Biblia para que se cumplan en la vida eterna. Mientras tanto, mientras llegue ese momento, tenemos que seguir peregrinando por el medio de este mundo caído. Pero recordemos que no estamos solos. Dios nos bendice con su presencia, con su palabra, con el Espíritu Santo, con la sangre del Cordero. Dios es nuestro guía, nuestro consolador y nuestro sustento hasta que lleguemos al final y crucemos la línea de la meta. Por eso, parafraseando el capítulo de hoy, bendigamos al Señor todos nosotros los que sabemos que somos sus siervos, que de noche permanecimos en la casa del Señor. Elevemos nuestras manos hacia el santuario y bendigamos al Señor, que es el creador del cielo y de la tierra, porque Él quiere bendecirnos y va a bendecirnos. A Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Amén. Dios, gracias, gracias por tu bendición. Perdónanos porque no siempre entendemos la dimensión de esta, porque se nos olvida ver, Señor, que tú tienes un plan eterno, perfecto, mucho, muy superior a lo que nosotros podemos imaginar. Pero te pedimos, Señor, que nos bendigas con tu provisión, con tu convicción, con tu fuerza, para que podamos seguir adelante. Para que podamos decir como Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y podamos, Señor, bendecirte, porque sabemos que todo el camino tú nos has acompañado.